生存戦略しましょうか。 Can I break the two forever? Cross your eyes, I'd be anything for you. I can't live this life without you by my side. I believe. Right now, don't break your heart, it's back out. It's back out. I can't believe my wings are too wide, my side. I believe Atsui. ¡Qué calor! Carajo, Pairo, poné un aire acondicionado en el estudio. Apagame. No, apagame vos a mí. No, si vos me pagás la edición con esa plata, yo puedo poner un aire acondicionado. No, si vos me pagás a mí la producción. Bueno, esta persona no se cae mi soenga. No tenemos plata. ¿Cómo es? ¿Programa 15? Sí, programa 15, edición 225. No dejen que el calor los haga delirar. No sé, yo estoy cansado. No sé, y la cuestión es que es feriado y los putos colectivos se retrasan. Y bueno, programa feliz, ¿eh? ¿O no? Sí, no sé por qué, sí, ¿eh? No sé, supongo. Bueno, sé dónde va a venir. Ya nos acaba de decir que no. Así que bueno, no sé qué más. Además de que sigue la mierda de Google Facebook. Y esa chotada que nos te sigue quitando tiempo de tu vida, Pairo. Es divertido. O sea, no. Para mí sí. Para vos, la gente de Facebook dice lo mismo. Es divertido para mí. Bueno. Y después de esa rola del auto. bueno, además de que... Quiero la cumbia del auto estrellándose. No, no era una cumbia. No, yo quiero la cumbia del auto estrellándose. Ah, bueno. Bueno, si vos querés cumbia, bueno, acá no la vas a tener, porque acá no pasamos cumbia ni a palos. No sé qué más esperar que yo diga, porque no sé qué. No sé, boludo, capaz que tenés algo importante que compartir con la gente que te escucha, yo qué sé. ¿Algo importante que tengo que compartir con ellos? No. Algo como que te graduaste en medicina, ¿no? Por ahora no. Por ahora no. Cuando dudes de Maestro del Universo lo van a saber, porque van a morir todos. El tipo quería ser He-Man de grande. A ver. He-Man. A ver, ¿qué más? ¿Qué tengo yo para comentarles? Después de muchos quilombos y muchas fiestas y mucho trabajo y mucho todo lo que ustedes quieran, todavía no puedo armar mi puto arbolito y me cago en la concha de su hermana. El árbol. Ah, sí, bueno, el árbol, bueno. Ay, el árbol. ya desconectaste una vez, así. Me parece que querés ir por la tercera. La tercera es la vencida. A ver qué. No. Porque casi se nos va. Se nos quería ir. Le dio una especie de colapso. A ver, ¿qué más les puedo comentar? Los estrenos, los maravillosos estrenos de fin de año. Sí. Los estrenos de diciembre. Tenemos cartelera de fin de año. Ya nos aproximamos a este fin de año que pasó bastante rápido. Un año que levantó un poco lo del año pasado. Mucho lo levantó. Y a su vez también lo decayó un poco. O sea, lo que le levantó ahora está a medias. Al nivel medio de lo que empezó. Pero bueno. Está bien. A nivel sí, pero a nivel de cine no. A nivel de cine no. Muy por abajo de la media. A ver qué otra boludez tengo para ustedes. Primer dato. Disculpen de que si les llegó media tarde la actualización del podcast a través del feed de RSS, es que el lugar donde se aloja el documento XML que lee FeedBurner no tenía disponible la opción de subir porque estaban haciendo mantenimiento. Así que si hay una razón es por eso. Es la culpa de lo demás, ¿eh? Ay, me encanta tu vida. No, yo siempre la cosa, va a terminar menos que pueda, que esté muy ocupado con mis cosas o que alguien más tenga que hacer algo. A ver qué otra bolude les puedo comentar. Anoche, en un periodo de tiempo de mi vida que tuve así como un ratito libre, pude volver a jugar héroe. ¿Hace cuánto que no juego un héroe? ¡Qué bien! Jugar. ¿Cuál es la historia? Va, si se dice jugar, yo no le digo jugar. Bueno, tenés con qué jugar. Con eso insultás a la gente que juega Dragon Age, la gente que juega Halo, la gente que juega Call of Duty, la gente que juega... Joden. Más. Joden. A ver qué otra cosa les puedo comentar. Por eso el nuevo Modern Warfare es un mero patch del Black Ops 2. A ver qué otra boludez. Actualización podcast esta semana. Que no he tenido muchos porque solamente tuvo 3 días laborales. A ver, tenemos lo que es un nuevo programa de Leviathan. Obviamente los dos programas de Token de esta semana. Hay un nuevo programa de Wild Games. También hay un nuevo programa de Proyecto Chromatic y de Ramen para dos. Está... El de Ramen es el de la otra semana. Porque el de esta semana tuvieron problemas y no se transmite. Sí. Y no se... digamos... lo que grabó se perdió. Una pequeña caída. Digo, porque parece que lo hacen grabado y después el arreglo lo transmite. Después a ver qué otra fruta tenemos. Está el nuevo programa de cosas, está el nuevo programa de Desde Abajo. Muy buen programa Desde Abajo. La, con todo la... vendría a ser el programa full spoiler del manga de Akira. Pedazo de laburo. La parte más épica. Cos diciendo... y ese es el... y ese es el final del tomo 2. A ver, ¿qué más? También tenemos un nuevo programa de del Cosmonauta. Un nuevo programa de Comic Connection. Que este me parece que está fue uno que salió medio atrasado. Está el nuevo programa... tenemos un nuevo programa del Angel Cast. Hay un nuevo programa de Comic Geekos que salió ayer, que todavía no toqué. Se subió por fin el programa 100 de Hobbies y Zombies. Bien ahí. Se tomaron una semana, pero se subió. Hay nuevos videos frutas en la página de Leviathan. También tenemos un nuevo programa de coso de Kazuma bajo cero. Un nuevo programa de Ratas Absolutas. Y me parece que me quedo ahí. Sí, me quedo ahí. Otra vez no sé por qué escuchando el programa, creo que era el 12. Sí, creo que era el 12. Me escuché la promo de Angel Cast y me acordé de mi cortina. ¡Mi cortina! De no te... me acordé de mi cortina. Sí. De noticias de los Yoshida Brothers. Le calco, mi cortina. Se apropia de las cosas que quiere. Yo todavía, a todo esto todavía no encuentro tu película del CEO con charango. La sigo buscando. Obviamente que el club del anime, como usó la maldita canción esa de la de Hokuto no Ken, ya quedó establecido de que lo usaron ellos primero. Ahora es cortina de... Por eso obviamente cada vez que se usas eso a tener que hacer referencia al club del anime. Ahora me parece que era cortina de... no me acuerdo si era de Proyecto Chromatic o de... ah, ¿de quién era cortina ahora? Ah, carajo, no me acuerdo, pero sabés lo que le están usando ahora. ¿Qué cosa? La cortina esa. ¿La de Yoshida Brothers? Sí. ¡Hijo de perra! Bueno, a ver... mi exclusivo derecho. ¿Mensajes a G+? Creo que no sé si hay. A ver, mensaje de G+. Tenemos un saludo para Sarch Z, el cual se queja obviamente de que no puede mandar deseos sexuales al programa. Pero vos considera que si mandás deseos sexuales al programa te lo vamos a tener que conceder nosotros dos. No entiendo con eso de mandar sus deseos sexuales. No sé qué te motiva a mandar deseos sexuales. O sea, no, tampoco ni que expiráramos nada. Al menos no creo que expiremos nada. ¿Sabes lo que mi ejército de maid es para uso exclusivo? No te la voy a prestar. A ver. Dice, bueno, aunque es temprano. Obviamente, es muy temprano. Dice, feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Es muy temprano todavía. Creo que va a salir el programa de Año Nuevo. Va, de Navidad y Año Nuevo, porque no vas a hacer dos. El programa de Navidad / Año Nuevo. Ah, sí, pide paz y amor en el mundo y todas esas mariconadas que el mundo necesita. También tenemos... después de que yo acabe con él. Después de que yo haga lo que tenga que hacer, va a haber mucha paz en el mundo. A ver, también tenemos lo que es un saludo para Alex Guerra. Que dice, otra más. Felicitaciones por Navidad. No, este no es el programa de Navidad, todavía falta una semana. Y después tenemos para Michael Valen un saludo Obviamente para Michael Baden, y él manda un saludo para Tiano y muchos ánimos para nosotros que le seguimos destruyendo la mente semana con semana. Aguante la friqueada. Bueno, si no hay nada más, mencionamos nuestros medios y nuestros sponsors, que son primero de todo, que es Puro Cómic. No estamos olvidando. Puro Cómic, que está en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747. Medios, personasekai@gmail.com, nuestro correo oficial, o si no, también pueden dirigirse a personasekai.blogspot.com. Voy a hacer esto rápido mientras Spyro todavía tiene que ir al baño. También pueden seguirnos en Twitter, que es twitter.com/personasekai. Te estoy mirando y realmente me confundo, no sé si eso es ganas de ir al baño. Enorme dolor. Y bueno, como ya dijimos, pueden buscarnos en G Plus como Personas de Kai. También pueden suscribirse a través del al feed del programa. Hacerlo, reciben a su mail sin necesidad de tener que buscar en el mensajerito. Si no saben cómo funciona, pregúntenle al Panchito Colegial, que él sí lo pudo hacer andar. O Alex Guerra, que también lo pudo hacer andar. Directamente me limito a lo que me pide que haga Fitburner. Supuestamente, si yo hago lo que él me pide, sale bien. No, por ahora no. Ya puedo mandar un tema y seguir divagando. Andamos con un tema zarpado. Tienes de fin de año. Zarpado. Espero que sea zarpado. Si, quizás el señor operador se dignó a ponernos un tema zarpado. A todo esto ya volvió Pyro Noel. ¡Jo, jo, jo! Ahí hay una canción especial para vos. Para el programa que viene, que se llama Sayonara Santa. La muerte de Santa. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. Give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Thank you. alone with my fancies. I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I'll kiss the pill I dream of. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. It was time for Toronto to drown in the sweet song of the Clash at Demonhead. The guy on bass? Oh yeah. That's Todd. I know. Oh yeah. You know? Oh no. Y estamos de regreso en esto que es Personas que hay. Mizoenga. Sección cine. ¿Cine o es troleada? No, es cine. A ver. ¿Cine troleable o? Todo el cine es troleable. Antes de hacer esto, esta tarde estaba troleando Ungo. A ver. Pero. Vamos a ver. En esta semana, en este maléfico mundo que llamamos Personas se cae, les tengo algo de cuento de hadas. Algo como Hellraiser o Ramera 9. Ramera 9, lo mejor para las fiestas es ver Ramera 9. Y increíblemente más porna que Ramera 8. Y una. Y la precuela de Ramera 10. Y en Ramera 11 le hacen remake. A ver, esta semana, en la sección de cine que nos toca, analizaremos Puss in Boots. La cual, por supuesto, llegó con el título de El Gato con Botas. 3D. Importante el 3D. Me recontra cago. Viene en el 3D... Y en el que fabrica los títulos de paso, pero acá el pobre infeliz calculo que no le quedó otra de ponerle eso. Pero, ¿de qué va este spin-off? Bueno, les paso a comentar. Del mundo de los cuentos que fue escenario para las películas de Shrek, nos llega la nueva película, pero con un protagonista muy diferente. El Chupacabras. En las tierras desiertas, plagadas por matones y bandidos, una figura resalta entre todos los demás. Lo llaman la sombra de la noche, el chupacabras, o simplemente el... ¿Posta? Sí. Bueno. O simplemente el gato con botas. A ver. Si me dieran chupacabras, eran lo más. La iba a ver si me piñaron el chupacabras, pero no. Esta figura en el mundo del crimen y el escape ha maravillado con sus proezas y por supuesto que ha ganado grandes enemigos en el proceso. Ahora, como un criminal buscado, recorre las tierras con la impunidad que le da su habilidad, siempre en búsqueda de algún nuevo tesoro para robar o un nuevo reto para afrontar. Y este nuevo reto llegará en forma de un fantasma de su pasado. La información de la existencia de las... vamos a ver, que hace poco eran ficticias. Semillas mágicas. Ha golpeado directamente a Puss, interpretado por Antonio Banderas. Y. Y no habrá nada que le impida conseguirlas. Si es que no contamos con la interferencia de cierta personita. ¿Mágicas o habichuelas mágicas? Sí, habichuelas mágicas también. Bien, porque... ¡Semilla! Una habichuela es diferente a una semilla. Pero son semillas. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, hasta que hacen lo mismo. Es la noche y casi con un batitraje, una figura sombría se abalanzará sobre su botín y la lucha por el premio llevará a Puss a reencontrarse con un viejo ex amigo, mejor conocido como Humpty Alexander Dumpty, interpretado por Zach Galifianakis. Y las heridas del pasado empezarán a molestar nuevamente. Años de juventud en un pequeño pueblo llamado San Ricardo, robo, traición, mentiras y un sueño tan loco que quizás se puede hasta hacer realidad. Ahora bajo la influencia de Kitty Softbound, interpretada por Salma Hayek. No me sorprende. Posta. Aquero tampoco. El trío deberá hacerse de su tesoro, el cual es vigilado por los peligrosos Chuck y Jill. Y una forma y de alguna forma alcanzar el cielo mismo para concretar sus sueños. Pero esto no será todo lo que les espere en esta aventura de acción, aventura y pasión. Sin y olé. Si consideramos que un gran plan impulsado por la venganza y la propia inconformidad se teje a cada paso que dan. Limpia tu nombre, encuentra tu lugar en el mundo y sé feliz por siempre o muere intentándolo. Espero que no lo digas por el gato con botas, porque realmente la criatura más vil y asquerosa del mundo. Concuerdo. Pero lo que nos compete a nosotros es el análisis de la movie y es lo que sigue a continuación. A ver. Primero punto importante. ¿Y cómo me jode? La película está buena. Carajo, puta madre mierda. La película está buena. Me cago en la putísima madre. ¿Está buena o está bien? Está buena. Está buena. Mierda, concha de su madre. Comenzando por el apartado actoral, la cinta va muy bien. Antonio Banderas ya había ejecutado su rol de Puss en otras películas de la franquicia, por lo que en esta película se le notó muy cómodo en su rol de actor principal. Y al margen de lo bien que lo hizo, podés notar un tonito de como que está disfrutando lo que hace. Sí, ya no tiene que gastarse con las cámaras, especialmente ahora que está bastante vejete y está bastante curtido y está bastante hecho mierda. Él es el principal fan de Antonio Banderas. Salma Hayek fue la opción más lógica y acertada para esta producción. Ya se ha cansado de trabajar con Banderas en cada pelotude que se le ocurre. Y tantos años de química se plasmaron bien en su interpretación. Más vale que no voy a demeritar su trabajo, porque más allá de que sea un guión y de que sea chistoso, sí me gustó su desempeño en escena. Está. Y sí, no lo quiero decir, pero sí. Con todo, la cosa ya estaba dada para un excelente rol en escena, en interpretaciones. Llegó Zach Galifianakis a arruinar el conteo así, el conteo de invicto, el conteo de perfección. Aclaro, no es un mal papel, pero no es lo suficientemente bueno. Galifianakis. ¿De dónde trabajó? No me acuerdo exactamente qué hizo Galifianakis. No es, obviamente no es su primer rol. Ya lo he escuchado antes. No saco de dónde carajo había salido. Pero la joda es que acá como que lo fuerza mucho. O sea, quiere hacer de Humpty y lo fuerza demasiado el papel. No me termina de convencer. Quizás sea por el hecho de que no trabajó, digamos, no es una persona que tenga muchos trabajos y trabajos muy buenos. Es actor de televisión, que no. Sí, parece que sí. Y tiene por ahí algún videojuego, el videojuego de... No, también la película. No, también la película. ¿También? No sé. Ben en la película de GeForce. Pero... poco... Sí, no sé. Poco trascendente. Mientras todo lo demás demuestran que pertenecen a este mundo y están muy cómodos con lo que hacen. La voz de Humpty simplemente sentís como que alguien le está pidiendo que ponga voz. O sea, no. Vos escuchás a todo lo demás y te la crees. Y lo escuchás a él y es como alguien doblando un personaje. Y no... No, obviamente se nota, es su primer... Es como Krillin, Ichigo con la voz de Krillin. También, pero digo, es básicamente eso, es como escuchar el doblaje de algo. ¿Sabes? Que no, parece que no es pensado para... No, que no pega para nada con lo personaje. Y peor cuando todo lo demás sí pegan. A ver, lo demás sí está bien, así que podemos ir tranquilamente para el siguiente punto, no pasa nada, es solamente él. A nivel sonoro es muy buena, una OST cargadísima de temas y efectos como corresponde a todas las películas de esta franquicia. No puedo aportar demasiado a este tema. Es una gran OST y musicalmente me la creo completita. O sea, me la vendieron entera. Está bien, está muy bien. Como Shrek, que te extrae temas de otras... Las dos cosas. Sí. No tiene mucho tema original. Aparte tiene dos temas originales o cosas así. Pero por lo general son sin lyric. Sí. Pero por lo demás está muy bien. A nivel visual, la película no es lo mejor del año. Menos desde el punto del tema de que el 3D, vamos a decir, colabora por andar arruinando cosas que supuestamente se veían bien para venderte en pos de que se vea mejor. En pos de que te roben un cacho más de plata. Que te roben un poco más de plata y que los planos que deberían verse perfectamente en 2D se tienen que ver mal, porque si no en 3D no se ven bien. A ver... Pero si salvamos ese punto y no tomamos en cuenta que según llegué a entender, no tuvo los mismos estándares de requerimiento de otras producciones, de ser la cosa más ultra real que pudiste ver en tu vida, está bien. O sea, esta película fue llevada con el punto de no tiene que ser Crisis 4. No tenés por qué ver... las moléculas de las hojas cuando van cayendo. No hace falta. Tiene que verse bien y punto. Vamos a ver. Es más caricaturesca que Shrek. Es un poco más. O sea, ya las últimas de Shrek ya eran más tirando. Se esforzaban más con plantearte el plano humano. Que fuera más gente. Esta no. Esta vuelve al principio. Esta es más caricaturesca que Shrek. Pero le ayuda mucho al caso. A ver, tiene sus cosas en 3D, pero nada que no pueda ser fácilmente reemplazado por la imaginación o la mágica prestar atención a lo que estás viendo. pero lo que está en este formato, una vez más, vamos a decir que flaquea. Y ya la gente, como dice el buen Río, ya se está dando cuenta de que le están robando. a ver, a nivel de historia, es un western lleno de acción y mucha comedia. Y cuenta con las referencias de la franquicia, pero no es la sombra de Shrek, para nada. Bajo ningún concepto. Encima, para mi opinión, el gato con botas era Puss, era un personaje bastante secundario. Bastante secundario. Muy secundario. Pero la película no es... No necesitas Shrek para tener esta película. Bajo ningún tipo de concepto. Y ahora que me acordé de Río, también estuvo el live de Delirium el lunes con Río. A ver... Bueno, volviendo a esto. A nivel de historia, como dije... No es la sombra de nadie. Shrek supo crear un mundo bien armado, donde los cuentos no son solamente eso, y la película se mueve a través de este mundo, pero sin pedirle nada. La historia es entretenida, siempre se justifica muy bien todo, sin dejar espacios en blanco, y obviamente metiendo las referencias que hacen grande a todo el tema este de la franquicia. La relación entre Puss y Humpty está sacadísima del culo, pero te la crees, a un punto en que te la crees. Y la compras y encima la aplaudís. La versión de Jack y Jill que vemos en la película causa una gran impresión. Y si te resulta muy jodido cruzarte con cualquiera de estos dos en un callejón oscuro a la noche, Kitty es la compañera perfecta. No es un saco que tenés que cargar, no es alguien que tenés que proteger. Es un personaje que constantemente está haciendo el soporte, ayuda y es útil, además de que siempre, siempre es divertida, siempre, constantemente. Es muy forra. Es muy forra. Es la única manera de que pueda tener esas características. Sí, sí, sí, es muy forra. Es muy bueno el personaje de ella. Los problemas de Humpty lo hacen un personaje muy rescatable. Y vamos a decir. Y por más que parezca ridículo o, dicho sea de paso, rompe huevos, por momentos es un gran impulsor de todo lo que pasa. Y no satura. Y al final, vamos a decir, el final es medio cursi y no sorprende, pero es lo que tenía que ser y está muy bueno. Está muy bueno. Te lo sabes. Te lo van tirando. A la mitad de la película lo puedes sacar. Pero está muy bueno. El director a cargo fue Chris Miller, quien es un actor que ya ha trabajado en la franquicia haciendo, entre otras cosas, de la voz del Espejo Mágico o en Madagascar haciendo de Kowalski. Y que como director solamente tiene otra película, que esta sería Shrek 3. La cual no es la mejor de la franquicia, pero hubiese sido un digno final para la firma. Lástima que después sacaron el Shrek Forever, que es una mierda. Pero tranquilos que esta sí le quedó muy buena. Y se lo dice alguien que odia a los gatos, que odia a los western, que Antonio Banderas no le parece muy bueno, pero la película está buena. Tómelo como quieran. A ver, lo único que puedo esperar de esto es que algún poder impida que esta película tenga secuela. Por algún poder espero que no. O sea, es perfecta como está. Y no hay nada más que exprimirle esto, aunque no dudo que viendo los números que seguramente va a tener, porque, o sea, siendo película buena, capaz que no corresponde mucho este mes. Pero en DVD sí, en DVD la van a llevar como unos hijos de puta. O sea, yo recomiendo que vayan al cine a ver esto, pero si se les pasa por tiempo, por lo que sea, en DVD sáquenla porque está muy buena. Y el tema es que viendo todos esos números seguramente van a querer hacer otra cosa de esta. Quizás, o quizás en el peor de los casos, la diferencia va. Con Shrek no pasó. Sí, pero hicieron un burro. Con Shrek no pasó, pero podría pasarse a la televisión. O sea, que tenga su propia serie. No la veo como material para televisión, porque de nuevo ya le exprimieron todo lo que le tenían que exprimir. Pingüino de Madagascar estaba bien. Hasta Madagascar era un frutero, entonces le podías batir lo que sea. Y después cuando las pasaron a la serie fue chotísima. Ya sé, pero bueno, por eso. Pero ahí tenías material como para sacarle, le podías batir cualquier verdura. Sí, pero no la verdura que le batieron ellos. Bueno, acá no tenés esa oportunidad, acá no tenés nada más que batirle. O sea, esta historia se la sacaron del recontra ojete y les quedó bárbara. Pasó con cosas, con Kung Fu Panda, que no la vi, el otro día vi que estaban pasando por televisión y no la vi. No me puse a ver, no tenía ganas. Bárbaro, Kung Fu Panda. La serie. No. Me pareció raro porque ni enterado estaba. No, tampoco. Me acabo de enterar que tiene serie. A ver. No me sorprende. Ya sé. Estaría bueno, pero la cuestión es que ahora si lo veo, está y es una cagada, la mando a la mierda. Sí, me daría bronca realmente, porque tiene material para eso. A ver. Ahora. Como si por ahora nada más que quejarse, muy recomendable como dije para el cine, y si pueden encontrar la forma de evitar el 3D, mejor, realmente no vale la pena ir para sacarles plata, y no les va a aportar absolutamente un carajo a la película. Y si les pasa, no duden en alquilarla, como dije antes. Por supuesto, tendrán que soportar a los chicos que después de verla, van a estar 2 meses jodiendo con esto, pero vale la pena, vale la pena. Mejor encajar después lo de Shrek, así se copan con Shrek y no con gato. A ver, y vamos a poner un pirómetro que es echarle más carne al fuego que se la rebanca. Y me cago en ponerle esa conexión, pero bueno, lo que hay. Puta imparcialidad. Fue algo como para sacarse de toda la mierda de las semanas anteriores. Y más cuando venís con poca expectativa. Sí, bueno. Vamos con un tema. Un tema, por favor, ¿no? Tengo que ver con gatos o algo con todo eso. Ah, salió el nuevo single de Pamiu Pamiu. ¿Sí? Sí.

de los que reconocen el siguiente sonido. ¿O sabes qué personaje grita esto? Stars. O tú, como nosotros, glorifica las joyas del pasado de esta manera. En esta ocasión quiero darles a conocer un fragmento selecto de la obra del inmortal bardo Stan Lee, que sabiamente dice así: Maestro, oh maestro en la magia, creas una ilusión que en los enemigos causa confusión. Entonces, cáile a la quinta temporada de Hobbies and Zombies en hobbieszombies.blogspot.com. También estamos en Poderato y en iTunes. Volvemos a Personas acá y siendo las 9 horas con 58 minutos con 2 segundos exactamente. Y cada vez más 3D. Más 3D, buah, no sé, más holográfico yo diría. O igual necesito tu ayuda. Mientras en Japón. Esto musical. Y gracias a esta referencia vamos a decir que mientras en Japón ellos tratan de hacer la nueva, el nuevo holograma de Miku que sea... Veamos que sea mejor que la beta. Pretenden que sea más real que el anterior, a pesar de que el otro ya era bastante real. Se veía mejor que este. Bueno, vamos a dar inicio a esta sección de noticias, resumiendo algunas noticias de la semana. Que okay, vamos a comenzar con una que dentro de todo hubo muchos anuncios para anime del año que viene. Sí. O de fechas de estreno. El de los piratas yo no te comparto, que va. ¿Qué? No, la loca pirata. Es muy... No sé, muy raro, es como... Ya vi el anuncio en... Es como, o sea, El de peleas de auto. Ya vi el PB de ese, está muy sí, bueno. ¿Cómo se llama esto? Porque me pareció muy choto, porque... O sea, la mina es rica. O sea, y después tiene el papá, que después le pasa algo... Punto uno, la mina es Lala. Empezó por ahí. Y después... La de Lala de Tulo, pero empezó por ahí. Encima después, digamos que toma el mando de la nave esa, solo porque ese es la hija del que era el capitán antes. Y encima, todo esto también era como el idol de la escuela. Bueno, algo más querés meterle. Sí, también va a ser Dios. No, conoce a Mirai. Conoce la fórmula de gozo de la Coca-Cola. Bueno. Conoce a Mirai de Dani Cho. No, a mí me sorprendería más conocer a Dani Cho. No, pará, cuando salga... Cuando salga el anime de Mirai, ella va a detener a los piratas y le va a ir a pegar esto. Espero. Aunque sea. Que la corte al medio. Primera noticia, adaptación animada para campeones. Ya que estamos como tiros finales. Creo que ese era francés más que campeones, que era que es italiano. Un anuncio en el segundo número de la revista Super Dash and Go de Shueisha. Y de todo estaba la versión porno que era Super Touch and Go. Ese es Garch. Bueno, como se decía, de editorial Shueisha ha confirmado una futura adaptación para el anime de para campeón, una serie de light novels escrita por Yo Taketsuki. Con eso me hiciste acordar, también me había olvidado de nombrar que hay un nuevo programa del Craftcast. Siempre lo digo mal, pero no importa, saben cuál. Con ilustraciones de Sikorsky. No sé, Sikorsky. Ah, buenísimo. No sé si no creo que sea ruso, pero bueno. Campione nos relata la historia de Godo Kusanagi, un estudiante como cualquier otro que está a punto de darse a secundaria, hasta que un día de sus vacaciones de primavera mata al dios hereje Berezagna. Berezagna. ¿De qué? El dios hereje. Bueno. ¿Hereje según quién? Según yo. Según él era hereje. Ah, ¿sabías que? Satanista. ¿Sabías que la fiesta del día de la noche de Walpurgis existe de verdad? Sí. Esa es la verdadera fiesta. Si querés una fiesta pagana, no celebré la mierda de Halloween. Se nevea Walpurgis. o Walpurgis Snatch. Yo por eso sacrifico un hámster de dos cabezas en la noche de Walpurgis para tener felicidad el resto del año. Está copado. Y es uno porque me cuestan encontrarlos. Este acontecimiento, o sea, matar al dios hereje, digamos, lo convierte en el séptimo y más joven campeone. Por lo que de ese momento tendrá que derrotar a otros dioses problemáticos con ayuda de sus poderes, que a todo esto, el dios que mató, le, digamos, le absorbió los poderes y ahora los tiene él. Y ahora tiene que matar a otros dioses problemáticos con la ayuda de sus dos seguidores. Bueno, ¿y dónde salió esto? Es una Black Novel. Sí. Estas novelas se publican en las páginas de la revista Super Dash desde el año 2008. Y el anime, y el día de hoy posee un total de 10 tomos. 10 volúmenes, mejor dicho. Aunque en octubre pasado una versión manga de Campione comenzó a serializarse en la Super Dash and Go junto a otras adaptaciones al manga de novelas ligeras como Bento o Papa no Iukoto Kikinasai Sora Hiro Hibiki. Entre muchos. Después hay otros peores, que créeme, hay otros peores. Ay, acá. Después te voy a tirar unos nombres que van a estar peores. Bueno, no sé si los tenía acá, pero los tenía. El Galgue para celulares Koiken es adaptado al anime. Más Galgues que más cosas, más. Si no es Android, lo puedo jugar. Este es Galgue, no, bro. Según se informa en el portal de noticias de videojuegos Famitsu, el Galgue orientado a celulares titulado Koiken será adaptado al anime para principios del año del año que viene. Calculo, creería que febrero, no enero, porque ya la tenemos encima prácticamente. Bueno, la adaptación animada está producida por el estudio Marvel Jack bajo la dirección de animación de Kamishiro. No lo conozco de ningún lado. Te cuento. La composición de guión va a correr a cargo de Okao Deko, conocido entre otros por sus trabajos como Arakawa Under the Bridge o Astarote no Mocha. Koiken We Become an Anime es el nombre que recibe esta adaptación anime, en que en un principio va a estar orientado para smartphones y plataformas de pago. Así que ustedes no la van a tener que pagar porque son rata, igual que nosotros. En ese hecho de si se licencia en tu país, por favor, detén la distribución. Sí, pero como acá no se licencia nada, listo. Y el clásico, si pagaste por eso, te cagaron. También la mayoría de los seiyus que participaron en la historia original del juego original también van a prestar sus voces en la versión para anime. Entre los seiyus tenemos a Haruka Tomatsu, que entre otras cosas también lo podemos conocer por Ichika, Ano Natsu de Matsure, que todavía no se estrenó, pero se va a estrenar en enero también, que es la que tiene a los flacos de al diseñador de personajes y al guionista, creo que de la saga Onegai. Ya sé. También tenemos a Kaori Nasuka, que también hizo de Shizuku en Camphor. Sí. A Ryoko Shintani, que está en Hidamari Sketch. A Aki Toyosaki, que no hace falta. Su último trabajo es como Iga en Ungo. Así que lo van a escuchar constantemente. Akikuko Inoue, que también trabajó en Bakato Testo y Bakuman 2, no nos dice exactamente qué personaje. A Rie Kugimiya, mi amigo Rie Kugimiya. La reina Sundere. Allá tenemos un personaje Sundere entonces. A Sakura Tange, que entre otras cosas trabajó en Top Days y Skate Dance, que no sé cuál de los personajes es exactamente. ¿Cuál es? Sakura Tange. En Dog Day, Sakura Tange. La serie de Sakura Tange. Sí, no sé, por eso estoy pensando qué personaje que hizo Sakura Tange en Dog Day. ¿Sí? Tiene que ser muy secundario, ¿no? Capaz que es amiga del protagonista. Koiken fue lanzado en 27 de enero del año pasado en Japón por la desarrolladora Vector, alcanzando a la fecha del día de hoy una cifra de 3 millones de usuarios registrados. Digamos, la historia está situada... para todo esto se juega a través de la web de Yahoo. Entonces es un juego online y cosas. No sé cómo es exactamente esa puta modalidad, pero sí. Es muy fácil, el celular se conecta a internet y juega de ahí. La historia de este simulador de cita gira alrededor de los miembros del club Rinai Kenkyokai. Rinai Inverse. No, Rinai Kenkyokai o Koiken, cuyo protagonista principal ve cambiar su vida ordinaria de estudiante de secundaria tras conocer a Kana, a Kaede, perdón, la nueva chica recién transferida a la escuela. Y ahí es donde empieza su periodo de asesino mortal. Maya Sakamoto, protagonista, protagonizará el musical de Daddy Long Legs. Papi, abuelito, piernas largas. Abuelito no. Papi, piernas largas. Que si no escucharon el cuello, no saben de qué sí. Pero, que... pero no, también. Si no leyeron algo en su vida, no saben qué es abuelito, piernas largas. Papá, papi. Largas. Ojo, que creo que también tuvo anime. Sí. Conoce. Bueno. Bastante. Muy viejo. La conocida seiyuu y cantante Maya Sakamoto será la estrella protagonista de una adaptación al musical de la novela Daddy Long Legs, Papi Piernas Largas, de Gene Western. La historia está protagonizada por Yeruya, al menos creo que se pronuncia así, una jovencita que se cría en un orfanato con la ayuda de un misterioso benefactor. Guiño, guiño. Buen benefactor, no pide nada a cambio, pero bueno. Y viendo el creciente movimiento de la liberación femenina, el musical se podrá ver desde el 2 de septiembre al 19 del mismo mes del año que viene en el Hibiya Theater de Tokio. Esta es de la época del inmortal Anthony. Sakamoto será Yeruya, mientras que el veterano de los musicales Yoshio Inoue hará el papel de Herbis, el tío de uno de los compañeros de Yeruya. La novela fue adaptada en formato de televisión, de serie de televisión, por Nippon Animation y un especial de Tatsunoko. También fue adaptado al musical en Japón años atrás también. Así que bueno. Contratiempo en la serialización de One Piece. Qué raro, ¿eh? No. Pero digo, ¿qué tragedia? Ey, es una tragedia como en Bakuman. No, Bakuman no tiene 300 y pico de capítulos. Desde hace algunas... Si Bleach se retrasó, Naruto no sale esta semana. Uy, qué mal. Desde hace algunas semanas, la Weekly Shonen Jumps se ha visto con la ausencia de los capítulos de One Piece. Y es que según se anuncia en el número 1 de la recién mencionada revista, Ichiro Oda ha sufrido algunos percances en su salud. Pongan, Ichiro Oda murió y sabés cómo es. ¿Sabés qué pasar? No, lejos de ser grave, la revista informa que como resultado de un accidente, el mangaka Ichiro Oda sufrió una lesión en los ligamentos de su brazo derecho. Solamente perdió el brazo. Pero no se preocupen, de alguna manera encontramos la manera de ponerle un automail. Bueno, aunque el accidente ocurrió hace un par de meses atrás, el joven autor se había esforzado a sí mismo a mantener su ritmo como buen lema que nos da... que nos da Psycho. Lección número uno de Bakuman, si parás te rajan, así que no pares. Aunque tengas que mirar sangre. Digamos que se esforzó a mantener su ritmo de trabajo a fin de no retrasarse con sus entregas. Sin embargo, hace algunas semanas se vio obligado a limitar su tiempo de trabajo debido a que no acababa de recuperarse de su dolencia. A pesar de todo, la serialización permanecerá en pie y no entrará en el tan temido hiatus. Dale, cancelen One Piece. Dale, quiero ver los huevos que deben tener para cancelar One Piece. Estoy seguro que 7-8 productores de la Jampa agarran y le donan su riñón al mismo tiempo, con tal de que no pare. Vamos. Le donan el brazo, no sé, algo. Vamos, lo clonan. Sí, de una lo clonan. Vamos. Tienen en su mente otra cosa. A una impresora todavía. Saltando a otras noticias más de acá. del mundo real. El mundo real no. Son las noticias de acá. No exactamente de acá, pero digamos que no son de ese mundo, de ese plano que nos roba la vida. El 82% de los japoneses tienen una actitud amistosa hacia los Estados Unidos. Pobrecitos, no saben lo que hacen. Al contrario de lo que muchos podrían pensar, una reciente encuesta entre los japoneses ha revelado que el 82% de la población nipona tiene una actitud positiva y amistosa hacia Estados Unidos. Esta encuesta fue realizada por la embajada de Estados Unidos en Japón. Esos bases militares. Sí. O sea, obvio, porque si vos ves todos los retratos de Estados Unidos en los animes, son de tipos imbéciles. Muy imbéciles, y por lo general gracioso, pero imbéciles. Esta encuesta sobre la confianza de los japoneses... Un payaso, esta, digamos, esta encuesta de sobre la confianza de los japoneses en países extranjeros se lleva a cabo desde hace, digamos, desde el año 1978. Y este año Estados Unidos ha sacado su mayor porcentaje de confianza por parte del pueblo nipón. Que tenemos, a ver, te puedo tirar ejemplo de yankees en el anime. Hiroman, una de las mayores boludas. Cindy Campbell en Nika Musume. O los tres boludos de Nika Musume. Terrible estará de los tres. El nuevo este que aparece en Guilty Crown, que es el mayor, que es un soldado redemente fanático de los deportes que dispara misiles a la gente por el simple hecho de hacerlo. ¿Qué más te puedo tirar? Déjame pensar. Ahora no se me ocurre ninguno, pero estoy seguro que debo tener por lo menos 17.000. Pero son todos unos boludos. No, falta. Y te falta el Lucky Star. Que Lucky Star. ¿Cómo era? Ahora no me Becky sale. No era Becky. Bueno, ahí tenés Becky en Gozo, en. Pani Pony Dash, Rebeca Miyamoto, ahora no, Harry McKenzie, Harry McKenzie, o sea, se podemos seguir así, pero a cagar. La mayoría de las rubias que aparece en el anime ahora, la de Keroro, esta idol estadounidense, sí, ahora no me sale el nombre. ¿Cómo era Bunny? No, bon, sí. Bon. Sí, Bunny algo. Es como ver algo cómico. Parte del mérito de este resultado se puede atribuir a la operación Tomodachi. Bueno. Sí, la operación de rescate de Tomodachi, terrible abuso de confianza. Más que la operación de los topos, que fue bastante chute. Realmente creo que estuvieron un mes ahí al pedo y después se fueron. Y se fueron a la mierda. Y después se fueron para la zona de coso, de los derrumbes, y después fueron a rescatar. Prácticamente fueron de cartonero, porque encima de. Creo que hizo más Dani choque de yo, boludo. No puedo filmar el punto de impacto. O sea, me jodió el que estaba en. Que después se une a los topos y que estaba ahí y decía: hoy yo quería hacer algo, pero renuncié a mi trabajo y después no estaba haciendo nada. Y ya me daba bronca porque no, yo quería hacer algo y no podía. Medio como si te quedas en Tokio y no haces nada, obvio que te va a dar bronca. Pero te va a dar bronca a vos mismo, ¿no? Sos triste, sos inútil, morite. Era un operativo que digamos de rescate que el ejército de Estados Unidos lanzó tras el pasado terremoto del 11 de marzo para paralizar los efectos del desastre y ayudar a la población de todo en todo lo posible. Llegó muy poco porque Japón se levantó por sí mismo otra vez. El cual además tuvo mucha cobertura informativa. China. Increíble cantidad de terremotos. China ha sufrido un poco desde el año pasado, pero sigue teniendo poco, digamos, margen tras el daño causado por sus acciones agresivas en 2010. Que bajó al 26,3%. Sí, más que nada porque nadie quiere hablar mal de China. A nadie le conviene hablar mal de China. China ataca. Ataca China. Si no vieron. China junta sus ejércitos con Rusia y ¡ay, papá! Rusia se lleva el máximo de desconfianza posiblemente debido a las continuas peleas territoriales por las islas de Kuril, un tema que viene desde el año 1855, por si no lo saben, nos enteraron o no vieron Getalia. Una de las primeras guerras fue la de Japón, fue la guerra ruso-japonesa. Al final terminó ganando Japón. Y después fue lo de supuestamente la maldición de que hizo el pueblo ruso y que tardó como 10 años en que pasara algo, y después de ahí que dicen que Rusia, Dios está a tantos años luz de Rusia. Pero bueno, Rusia llegó al 13,4%. Así que bueno, algunos deben tener confianza en Rusia. No se culten. No sé, Gorobacho, ven. Achikochi, la vida de una tsundere enamorada de un antisocial, al anime. La portada de enero de la revista Manga Time Kirara, a la venta desde hoy, revela que se ha dado luz verde para una producción animada de Achikochi, un manga yonkoma ideado por Ishiki, que se publica desde 2006 en la revista, en dicha revista de Toriyama Bunsha. Este yonkoma de comedia romántica tiene como protagonista a Sumiki, una estudiante de secundaria como cualquier otra que está enamorada. Situación bastante normal, y no fuera por el hecho de que el chico del cual está enamorada Io es un joven antisocial y ella la vio imagen de una tsundere. Y acá está la imagen. La pueden ver por su reproductor de audio. Yo diría que se parece bastante a Konata. Aunque el otro tiene digamos el pelo tonto de Konata. El pelo tonto de la joven. La joven, sí. Bueno. La obra de Ishiki actualmente posee 4 volúmenes en total. A todo esto, gracias al informe del Craftcast de esta semana. Para todos los que no lo escucharon, lo que sería en enero, me parece que era, todas las series que se están publicando en la Shonen Jump van a por fin tener todas versión anime. Todas. One Piece. Contando One Piece. Que es con... pero digo, las 10 que están saliendo por ahí, todas tienen anime. Son buenas, Pablo. Son comerciales. Son como Kodakawa, que tiene que sacar 1.000 millones y después robar con 300.000 temporadas. No, Kodakawa no saca tanto, saca poco y roba con eso. Es más honorable que Gainax. Saca mucho. Es más honorable que Gainax. Eviten un manga sobre Fuyoshi y se obtendrá su versión en anime. Eviten escuchar esto. No, yo le voy a dar puntos a esto. En la edición de enero del magazine Comptic Eyes se anuncia que el manga sobre Fuyoshi's Evite Koritsu Ebisugawa Koko Tenmonbu obtendrá su futura adaptación en anime. Este manga de Skaji y Kira Inugami inicia cuando el joven Itsuki Noya se une por un error a un club de Fuyoshis al tratar de inscribirse en el club de astronomía de su instituto. Uy, sí, la pegaste re cerca. Pero el problema es que se confundía con los tenía nombres muy parecidos. Bueno, yo le voy a dar punto porque no es una temática que se vea. Fuyoshi y el Fujoshi. Si ellos se refieren a las fanáticas del yaoi, mujeres fanáticas del yaoi, sí, que están re locas. Bueno, están muy locas. Un fanático del porno no les gana. No sé. No. No. No. El problema es que están muy locas. Son muy locas. Muy locas. O sea, son muy locas en el estilo japonés, como diciendo mi esposo es tal, te dicen el personaje de anime nomás. Un ejemplo en su mejor momento fue Rukawa. Posta. Evite toda imaginación. No voy a mencionar otro este comentario. Evite Koritsu Ebisugawa Koko Tenmonbu comenzó a publicarse en el 2008 en la Comptic Ice de Kodakawa, acumulando hasta la fecha solo 2 tomos recopilatorios. Debiste publicarlo. Por otro lado, entre los trabajos más conocidos de Kira Inugami se encuentran sus ilustraciones para las light novels de Seito Kanno Ichizon. Y otro importante, que más que importante, son sus diseños para las mascotas de la compañía Broccoli. Bueno. Sí, yo también le doy puntos por eso. Yo tengo un poco de confianza que no me va a decepcionar por ese punto. Yo te digo. Hace mucho que no veo nada bueno de Broccoli. Hace mucho que no veo nada general de Broccoli. Va, nada que produzca. Pero. Broccoli fue en un momento. Sí, ya sé, pero digo, en su momento fue desplazado por Bushinroad. Y ahí nos quedamos, todavía seguimos con la etapa Bushinroad de la vida. Movies at Gundam Online. Interesante. Solo decir eso. Sálvame de Gundam Age. Namco Bandai Online ha anunciado el lanzamiento, que lanzará, porque el lanzamiento es otra cosa. Lanzará en Japón Kidos Tenshi Gundam Online para PC. El juego, o sea, ya había un multijugador online. Hace mucho que están con esto. Pero este era un MMORPG. Esto es otro multijugador. El juego permitirá a más de 100 jugadores simultáneamente enfrentarse en un épico combate de Mobile Suits. Esto es Gundam vs Gundam para PC. Online. Consiguiendo así la mayor cantidad de jugadores de toda la historia de la franquicia. En el juego todos los jugadores asumirán un rol de un piloto de Mobile Suit en el mundo del anime original. Yo creería que no vas a poder elegir siempre tener un Gundam. Creería. No, porque no todos son Gundam, pero si me lo basas en 20th Century, te le das afuera de un montón de cosas. Pero bueno. Lo mejor que le puede llegar a tocar en 20th Century es el Unicorn. Todo lo demás. Lo más avanzado, y después ya te tenés que ir a cosas, ya tenés que ir al Sasabi. Aparte de eso, si te va por el RZ, te caga de hambre. Se podrá escoger en vez de pertenecer a la Federación Terrestre o a las fuerzas de Zeon. Luchando tras eso en varios campos de batalla, los jugadores podrán interactuar de vez en cuando, dar órdenes a los pilotos NPCs o encontrarse con famosos pilotos de la serie. Cada batalla podrá contar hasta con 52 jugadores en cada bando, o sea, sumando un total de 104 jugadores simultáneamente. Battlefield Gundam, qué copado. Yo digo, si me dan, con que me den un Mobile Suit, yo estoy contento, sí, Un Gundam. Además, la reputación que tienen y los juegos, lo bien desarrollado que están los juegos de Gundam, sí. No me quejaría de tener un Mobile Suit únicamente. Exacto, estaría muy bueno, aunque te dé la pedorrada de la Mumble. Exacto. Yo creo que me pasaría del lado de Sion por eso. Los sacos están buenos, boludo, pero te digo, la pedorrada de la Mumble. La pelota, los bracitos y el cañón. Bueno, el juego ofrecerá no solo unidades y personajes del primer anime, pese a su ambientación, ya que también se añadirán los de las OVAs, spin-off y otros proyectos, supuestamente. La saga de cosas, la saga de Universal Century, digo. No. Bueno, vamos al hecho. Si van a meter cosas de Gundam Wing, se van a ir todo con Gundam Wing. Yo me fijo con Gundam Dovero. También. Pero hay cosas que son mucho abuso. Bueno, el juego tendrá varios modos de juego. Entre otras cosas también. Supongo que será captura de la bandera y esas cosas. La básica. Todos contra todos. Es zarpado. En un épico combate mortal. La primera beta cerrada se llevará a cabo del 16 de diciembre al 18 de este mismo mes. Y la web oficial ya acepta registros para intentar ser uno de los primeros en probarlo. No te lo tenés que mandar. Igual, si vos mandás la solicitud, por más que tengas que estar en Japón, yo voy a venir acá a descargar el juego de Mami de Madoka. El juego no tiene por ahora una fecha de salida para su versión final, pero esperemos que prosiga y que quede en buen término. ¿Y qué puedo hacer el craqueado? O en su defecto, crear un servidor trucho local. Tate Kubo celebra el 10º aniversario de Gorillaz. El conocido mangaka Tate Kubo, creador de del famoso manga de Bleach, ha colaborado con la banda inglesa de rock, rap y música electrónica inglesa Gorillaz. No, para Hazard, yo presto atención. Parece que a Sato también le gustaba. En conmemoración de su 10º aniversario. Para ello, Kubo a cargo de la discográfica EMI Japan, ha realizado ilustraciones sobre el grupo con su reconocido estilo, o sea, el estilo Bleach, y los hizo vestirse como Shinigami. Sí, es lo que hay. Para Tate Kubo, Gorillaz este aniversario significa mucho, ya que la banda comenzó el mismo año que él comenzó su manga más famoso. Desde el debut de ambos, Tate se ha sentido muy vinculado con este grupo, del que se considera seguidor. Kubo además le ha dedicado unas palabras para la ocasión. El impacto de Clint Eastwood, no sé cómo con el actor, el primer tema. No hace falta que lo cante, porque yo lo conocí. Como si MTV no lo hubiera gastado ese tema. Todavía perdura 10 años después. Aunque para mí, aunque en mi opinión no es el mejor tema que tiene. Es en el mismo año en el que empecé a dibujar mi obra actual, Gorillaz lanzó su primer álbum. Durante estos 10 años, Gorillaz ha sido muy especial para mí. Continuarán siendo en los próximos 10. Antes de los siguientes 10 años. Antes de que los 10 siguientes años empiecen, necesito escuchar este álbum. Bueno, gracias. Igual si le escriben textualmente como parece. Gracias, Gorillaz, les deseo lo mejor para los próximos 10 años. Bueno, esta y otras noticias van a estar en www.personasque.blogspot.com. Cúmprense la alarma, Moe. Ah, pero es cierto, sí, casi me haces olvidar. Casi me olvido. Picasso tiene la capacidad de hacer olvidar a la gente. Ah, noticia extra entonces. Ya que estábamos hablando de verbos, Moe, la compañía Kato Denki ha decidido lanzar en el mercado los sistemas de alarmas para autos B-Sensor, B700C, o también conocidos, o también su otra línea que es Super Voice Module 1000 Cheetah Version. Las cuales se destacan de las alarmas convencionales por tener un personaje Moe llamada Cheetah, Mil Cheetah. Por favor, mintan todo comentario de oreja. Bosta, qué calor que está haciendo, mira. Esta es una colaboración entre alarmas Hornet con las Cheetah Musume, que ya habíamos hablado anteriormente de las Cheetah Musume. Donde, digamos, las troleado el Cheetah Musume. Sí, vos las troleaste. Está mal dibujada. Donde las más de 10 Cheetah, las chicas Cheetah, porque vienen de la península de la prefectura de Cheetah. Después de que alguien se cogió un Cheetah en algún momento. Y básicamente surgieron como para mover el turismo en la prefectura. Estas alarmas se conectan con el encendedor, al encendedor de los autos, y cuenta con una sirena de 90 decibeles, además de sus LEDs, digamos que está todo a un costo, al módico precio de 47.040 yens, que serían alrededor de 600 dólares. Bueno, y te gritan cosas como ¡Vaca! ¡Chiné! ¡Chiné! ¡Onicha! Además, con la compra de tu alarma Cheetah Musume o tu Super Voice Module 1000 Cheetah Version, trae con una ilustración de 1000 Cheetah. Espero que también puedes conectar al encendedor de tu auto, porque si no, sabes lo que es durísimo. Vamos con un tema, si te parece.

Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Y estamos de regreso en esto que es Persona Sekai. Misoenga. Y Alche se desnuda para nosotros. Seas idiota, en serio. en mi cosplay de Psycho y vos venís a gastar encima. Te haces el guacho encima que ya te vististe de Steve Jobs anteriormente. A ver, sí, pero eso era cosplay. Uno no debe vivir el cosplay hasta cierto punto. A ver. ¿Se murió después? Ah, eso que no puedo decir. Empezó ese cosplay de ciertas personas. A ver. Bueno. Sí. No. Mira, podría hacer cosplay de Crono. Nadie lo extrañaría demasiado. Yo sí lo extrañaría. Porque si no, no habría... Va, queda otro personaje masculino. Quedan tres personajes masculinos, pero ya después no. Después crecen, así que no sé. Va, no sé. Fail lo lloraría por su hermanito, pero... a ver. Loli Jota de Fate y Crono. Yo no habría, si se muere. A menos que venga del otro mundo. A ver. Bueno, sección anime estrenos. Antes que nada... voy a mandar un saludo que nos dejaron acá. Va, Alan Mercel me saluda a mí. Un saludo para el rey. Bien, bien. Por eso capaz que le doy una visa para mi reino. Y también. Refiriendo a mariachi. El rey, el mariachi. El rey soy yo. El rey soy yo. y tengo. Sigo siendo el rey. ¡Ey! Tengo cosas. Y también un saludo para Hazard, que nos pide la canción de A Kiss to Pull a Dream del legendario Louis Armstrong. Y me lo tomo como un reto. Ya voy a pensarlo. Misión aceptada. ¿Qué más tenemos? Bueno, sí, volvamos a esto. Estrenos de anime de diciembre, porque ya estamos cerrando lo que es la cartelera del 2012, pero todavía hay un par de cosas para decir. Primero que nada, empezamos con lo que es Kyosugiga, que este es un especial web. Que este es un especial que fue creado por en colaboración con Toei Animation y Van Presto. O sea que es para venderte algo. Sí, básicamente Toei y Van Presto. A ver. Este especial está protagonizado por una chica que cayó de una especie a una especie de dimensión paralela de Kyoto, la cual está habitada tanto por humanos como por espíritus y muchas cosas más. En este mundo nuevo y extraño, pero a la vez colorido y divertido, vamos a ver, la chica no va a dudar en divertirse. Lo más que puede sin percatarse de que hay una especie de monje que la viene persiguiendo. No es pedover, no es el monje pedover, es un monje nada más. No sé cuánto pretende durar esto, pero vamos a ver que va a tener que durar mucho. Si es lo que pretenden es justificar lo que pasa en el PB, porque en el PB pasa de todo. Va desde que cae la chica hasta que el mundo entero se va al infierno. Pasando por millones de guerras, o sea, no sé cuánto va a durar esto. Pero, como pueden imaginarse, la presencia de esta chica en este mundo no es pura casualidad y hay un plan muy grande que se ha puesto en movimiento sin que casi nadie sepa. O sea, se ve interesante. Pero... ¡Me descubrió que hablas! Maldita. Voy a mandar un manja que la mate. A ver, también tenemos esto que es One Piece 3D Gekisho Trap Coaster. Que este es un especial. Este es un especial de 12 minutos el segundo especial 3D de One Piece. Este es un corto que fue estrenado para ser transmitido en los 5 teatros más importantes, en 5 teatros importantes digo, como ser el Laguishia Theme Park, en la prefectura de Aichi, el Hisui Tenbosch Theme Park, que es que está en Nagasaki, en el Yokohama Landmark Tower, que está en Kanagawa, y el NTT Creed Hall en Hiroshima. Ahora, ¿de qué se va a tratar? No tengo ni puta idea. Además de ser 3D, fluorescente. Que esto es simplemente para mostrar un poco el 3D de One Piece. Y nada más. De Luffy. Se tira. A ver, también tenemos esto que es Lupin Sensei. Chino Koukin Eino Mermaid. Que este es otro especial. Un especial muy esperado de One de Lupin, celebrando su 40 aniversario. Este especial de TV contará con otra de las aventuras de Lupin en búsqueda de dos gemas muy particulares. Pero, como es costumbre, la cosa se complicará de forma catastrófica. Este especial también contará con la participación de Daisuke Namikawa, que acá va a ser de Goemon, que también fue conocido como Rock en Black Lagoon. Tenemos a Yamadera Koichi, que va a ser de Zuniga, del neurótico, que también fue Ryoga en Ranma y medio. Y de Miyuki Sawashiro, es al pedo que lo diga, pero bueno, Miyuki Sawashiro, que fue que va a ser de Fujiko, que también fue Perin en Stray Witches, entre muchos otros papeles. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, también tenemos esto que es Eiga Keion, la película de Keion, que podemos llamarlo el evento del año. Esta ya pasó, esta ya se estrenó. No, pero yo estaba durmiendo y dije, acá ya se debe haber estrenado la película de Keion. Tranquilo, se está vendiendo como bestia. Va, para mí va a estar buena. Espero que esté buena, más vale que esté buena. En este punto es donde Kaki Fly se reafirma ante el mundo como una mega corporación del mal. A ver, después de la graduación del Hokkaido Time y que las presiones desaparecieran, no sé cuáles porque se pasaron haciendo huevos mal durante toda la serie, las chicas ponen en marcha su plan de ir de viaje a Londres. ¿Y por qué no arrastran a su Nian como para hacer la cosa más mueve? Obviamente que esto está pagado por Mugi, porque ni a paro se iban a poder. A su Nian está descolada ahí, sí, mal. Está mal, aparte de coso, Yui y Ui, no sé cómo se pagaron el viaje, pues imposible. Ah, Ui también va a estar ahí. No va a estar Ui, pero... Ya, o sea, te estás viviendo... Son ellas dos, o sea, son Ui y Yui. ¿Cómo te pagas un viaje a Londres? Mugi, ya te dije. Mugi. Esto todo es Mugi. Realmente rompe las pelotas. Le chupa mucho la concha, amo. A Yui, posta. Por cualquier cosa. Se tira un pedo y te juro que es capaz de ir ahí nomás y olérselo. Se tira pedo de colores, es increíble. A ver... también tenemos esto que es Is Infinity Stratos Encore, Koi Nikaweru Rokushou. Que este es otro especial, el especial obligatorio del declaradísimo harem de Is. Bueno, no puede haber una cosa más descarada como harem que Is Infinity Stratos. Desde el primer al segundo te lo tiran. A ver, esta historia tenemos a Ichika, el único hombre con los huevos lo suficientemente chiquitos como para manejar un Is. O es lo que te trata de decir la serie. Que decide regresar a su casa por vacaciones para descansar un poco y relajarse, y como no podía ser de otra manera, una tras otra chica irán tocando su puerta con la esperanza de ser las únicas que a las cuales se les ocurrió visitar a Ichika mientras estaba de vacaciones. El primer día de vacaciones, me parece. Una gran idea. Lo gracioso de todo esto es que... A ver, dos cosas. Primero, esto ya se estrenó, ya se puede bajar. Punto uno, ya me lo bajé. Lo gracioso de todo esto es que salen de la escuela, aun cuando en la serie te tiraba que si salían muchas de estas chicas de la escuela, del instituto, la gran mayoría podía ser arrestado por varios países por diferentes temas. o porque eran peligrosas, o porque sabían cosas, o por esto, o por lo otro, o simplemente les metían un tiro. Y salen igual, o sea, este será otro error en la trama de Is. A ver, también tenemos esto que es Dragon Ball Episodio de Bardock. Especial. No voy a decir que vuelve Dragon Ball porque nunca se fue a Dragon Ball. A ver, este episodio especial es una animación del manga spin-off que salió en la Jump Festa de este mes. En esta historia tenemos a Bardock, el padre de Goku, quien fue supuestamente que voló en pedazos cuando Freezer... ¿Este es el Kai de esa animación? ¿O cuenta algo nuevo? Mira, escucha lo que te voy a decir. O sea, supuestamente voló en pedazos cuando Freezer explotó el planeta Vegeta por diversión. ¿Sí? Me lo compré. Ahora tenemos lo que realmente fue lo que pasó, que él fue enviado al pasado, donde el planeta está habitado por extrañas criaturas. En este mundo hostil, Bardock conoce a un antepasado de Freezer, el pirata Chilid. Y obvio que si no le puede pegar a Freezer, le va a pegar a su antecesor, a su antepasado. Disfruta. A ver, también tenemos esto que es Friends. Monoke Shima no Kai, Nonakai digo, película del director Yamazaki Takashi, reconocido por hacer esta película. Nos llega esta historia donde un niño humano, por cuestiones X, termina atrapado en una montaña donde viven terribles monstruos a merced de su suerte. Pero pronto descubriremos que lo mismo que acá pasa, lo mismo que pasaba en Monster Inc. Que en este lugar el pequeño retoño humano pronto logrará voltear de cabeza las vidas de un par de monstruos que lo toman bajo su cuidado. Esta es la que se veía fea. aparentemente es más cómica de lo que parece. Ya vi el segundo PB y no está tan mal. Pero es por Monster Inc. Ah, ¿sabés que está ya para verse también en DVD? La película, la última película de Makoto Shinkai. Anotado, ya también. Y el mes pasado ya estaba disponible para bajar la de Tekken. De nuevo. Tekken ya no la veo. Según Cero, la vio y está buena, pero no entendió ni mierda porque no sigue la saga Tekken. Animación 3D. Debo haberla visto por igual. A ver, también tenemos esto que es Runori Kenshin Meiji Kenkaku no Romantan Shinkyotogen, que son los dos OVA de Kenshin, de lo que ya habíamos anunciado, o uno. No, son dos. Sí, pero no se estrena ahora. Se estrena más adelante. Estos son los OVAs que cuentan de la saga de Kyoto, donde tenemos la icónica batalla contra Shishio, contra el señor Chichio. Chichio, señor Chichio. Y vamos a decir uno de los puntos más altos de la historia de Kenshin Himura, por lo menos en animación. Todo esto narrado desde los ojos de Kaoru, que obviamente no estaba ahí, así que o es telépata o esto es una fruteada mal. De la ninja, Misao era. Misao, pensé que era de Kaoru. Misao. También, tampoco estaba. Exacto, no estaba. Pero pasa. Sao es Esper. También tenemos esto que es R15 OAD, que es el OVA de R15. El especial perteneciente a la serie del escritor porno. No tengo datos de qué se puede tratar, pero ya viendo la serie se lo pueden imaginar. No demasiado emocionante, si me preguntan. La serie se quedó solamente a un punto de ser mediocre. El manga no es muy bueno. Y el juego lo jugué para PSP y realmente muy bueno tampoco está. no me decepcionó, no esperaba nada de esto, pero realmente es triste que no pudo repuntar, que quedó ahí y nada. Igual lo voy a ver, pues ya vi todo lo demás, o sea, ¿por qué no? Por For the Lulz. también tenemos esto que es Hojisora de Kakeru Hoshi los OVAs, que son dos OVAs. Otra de las series genéricas de este año y le toca su OVA especial. En este caso es una doble entrega de OVAs y vamos, de la forma en la que cerró esta serie y viendo el argumento, vamos, por detrás podría llegar a pensar que estos dos ovas van a ser arcos alternativos. Si es así, se agradece porque, uy, no me cae mal ni nada, y hasta me cae simpática por retar Moe. Pero tal vez el arco de Ibuki era más interesante que el de Ui. Igual también pueden meter porno, ¿por qué no? Esto salió un juego porno. También tenemos esto que es Busou Chugaseki Basket Army. Que, a ver, de la mano del estudio Asred, del mismo estudio de Mirai Nikki, nos llega esta serie web situada temporalmente en agosto del 2026. En el campo de entrenamiento Fuji encontramos a Tuoki Natori, un estudiante de tercer año de secundaria alta de la Escuela Privada de Defensa, de la Escuela Privada de Defensa del Este, que está realizando un entrenamiento a cargo del instructor Camilla. Seguramente del Instituto Camilla Cajín. Ha sido un duro entrenamiento, pero finalmente este es el último día y todo está a punto de terminar. Pero para que la diversión no se termine, Camilla propone un entrenamiento extracurricular bajo el nombre de Newest Weapon Research. A ver, todo parecía ir bien en un primer momento, pero un incidente golpea a todo Japón y la situación pronto cambia para peor. También tenemos esto que es Senshi Hime Senshō Symphogear, serie de TV. Esta es una nueva serie que aparentemente tiene todos los implementos necesarios para que sea considerada New Magical Girl. En un futuro distante, un nuevo enemigo conocido como Noise ataca a la humanidad. Los... Sí, un ruido. Es como el malo de esta temporada de Precure, Noise. Los seres que son alcanzados por el poder de Noise se transforman en estatuas de carbono para después desaparecer, después deshacerse. Nadie parece estar a salvo y las naciones en conjunto no pueden contra este nuevo poder. Pero para pelear contra estas criaturas se permite el uso de una tecnología experimental y pone a dos chicas al frente de la batalla sin considerar las consecuencias. Pero este sistema es muy poderoso y las naciones han empezado a preocuparse de lo que puede llegar a venir en el caso de... pero hay más detrás de esto, mucho más. Y para coronar también tenemos a Nana Mizuki. ya le va a haber gustado. A ver... es más, esto te digo. Está supuestamente para estrenarse a fin de año, pero se está viendo que se posponga el estreno para enero. A lo opaque. No es el hecho de que lo opaque, es que te vas a la página de esto y no tiene ni siquiera listo el PB, por eso. Bueno, bueno. Está el diseño, está la historia, está todo, pero no está el PB. También tenemos esto que Shizuka Tenman o Kurosagi, el OVA, que es el especial. Si R15 puede tener un especial, ¿por qué Kurosagi no puede tener especial si también tiene más historia? A ver. Este es un especial más... vamos a decir, una fumadez más que otra cosa. Este episodio, escrito por el creador del manga, está basado en una serie de historias cortas, fumonas, de las cuales dos fueron creadas en base a tweets de los fanáticos. Sí, me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto. Podías batirte cualquiera y luego te lo hacía. Y una es un crossover con otra de las historias del creador, más propiamente dicho con un cross con Denshuden, con Densetsu no Yuya no Densetsu. Y entonces le bajó los calzones. Y entonces le tocó sus partes privadas. Y todos saben lo que pasó. Y lo picó. Y lo mostraban. Vamos a ver, si no podemos ser geniales, démosles a los fans lo que quieren. Y también tenemos esto que es Major World Series, que son novas. Major sigue y nadie puede detenerlo. En este caso, como la Shonen Sunday anunció en su momento, tenemos la salida del nuevo tomo del manga de Major, en su versión especial, que traerá el primer OVA de un nuevo arco de la serie y promete animar algo que los fans nunca han visto. Y pedían a gritos, además de prometerlos el regreso de la Golden Battery a América. Los que siguen esto seguramente deben estar entendiendo, deben estar chillando como maricas. Increíblemente, increíble felicidad. Yo me debo Mayor. Yo debo confirmar, me debo Mayor. Va a ser mi tarea para el año que viene ver Mayor. Trabajaste, pensé que lo habías visto. Sí, no. Toda, pero todavía no toqué ni un solo capítulo. O sea, sea línea general de cómo va. Pero todavía no he visto nada de esto. Me lo debo, el año que viene lo voy a ver. Y con eso tenemos por lo que queda de este año. Ha sido un gran año, nos ha dejado grandes cosas, excelentes continuaciones que todavía siguen y vamos a tener hasta el año que viene. Y solamente nos resta agradecer lo que se vio y esperar que lo que venga sea mejor. Y si aparece alguna otra cosa, obviamente les voy a comentar. Tenemos un programa más antes de cerrar el año. Así que bueno, vamos con la siguiente sección, algún tema y seguramente algo. Vamos con el tema pedido por... Hazard. Ya que estamos con el reto, ahora respondo. No, en realidad no vamos con ese tema porque me tapo otra cosa. Después lo meto en otro lado. ¿Qué? El tema de Nana Mizuki. Galaxo Studios presentan. En este podcast tenemos un alemán, un Aku, un gordo, un francés y un Alex. Pero sin embargo nos la pasamos todo el día hablando de cosas japonesas. Kazuma Bajo Cero, todo lo del anime que tal vez, o tal vez no, te gustaría escuchar en www.alexguerra.tk, www.alexguerra.tk. Porque siempre tienes que empezar a contar desde el cero. cansado de los podcasts de videojuegos, deporte super serio y pomposo? ¿Quieres un podcast en el que las reseñas de anime estén completas y no tengan spoilers? ¿Te rompen las bolas los podcasts en donde un montón de fulanos de veintitantos hacen referencias a Olayo Rubio y tú no sabes quién chingados es ese cabrón? Entonces, te invito a escuchar el único podcast de toda la red que hace todas estas cosas tan mal que parece que no las hace, el Player One Podcast. Puedes escuchar este intento de podcast en el blog de hazard.wordpress.com. Y volvemos a Persona No Se Cae, sección anime, anime en el recuerdo de un anime que no vi. Este programa fue exclusivamente para educar a Alche en su proceso. Esto es The Rising of the Alche. Bueno, ¿cómo se hace? Era muy viejo, ¿qué querés? Era muy viejo. A ver. Para mí sí es viejo, para mí lo de 2004, lo de 2006, lo de 2008 ya es muy viejo. No tenga que nació ayer. A ver, aceptalo, vos viste toda historia en el cine. Esa fue la primera película en 3D, animada. Sentite viejo. A ver, esta semana en Persona Se Cae y casi cerrando el año, y con los estrenos de diciembre ya encima, volvemos a la sección de anime con algo más antológico. A ver, esta semana les tengo preparado. Otro de las tantas raíces de la vida que conocemos en este momento. No el primero, pero sí uno de los más representativos puntos de una enfermedad que antes no existía y que ahora es recontra cliché. Y uno de los grandes temas que son base para parodias de cientos de otras series. Y una de las tramas base para influenciar super sagas. Sagas, así, de super sagas. A ver, esta semana le toca el turno al análisis de Hanaukyo Maitai Saga. Esta saga. Esta saga es una de las primeras que tomó de base una enfermedad que ahora es recontra conocida y la usó para impulsar toda su trama. La enfermedad es un trauma que es más bien llamado alergia a las mujeres. Ah, yo pensé que te referías al Nate. Eso no es una enfermedad, es una forma de vida. El primer anime no fue de Main, ¿no había sido Pia Carrot? No, hay otro anterior a ese. Es más, me parece que... Como de restaurante Maid. Maid ahí. También, si Maid sola, podemos mencionar. Maid ahí. De una Maid hay una cosa muy vieja. Esta es la de la que trabaja también en la mención. Qué re viejo, la de la tipa esta de lentes, que ya re vieja. Sí, pero Emma Romance, no, pero Emma Romance no es tan vieja. Pero así de una sola maid hay. Dentai apagía patada. O sea, Dentai es más vieja que series en serio. De una sola maid. Pero de una sola maid. Es más, ya si te vas a Coso, a Majoromatic, hay cosas mucho más viejas. Sí, Majoromatic no es tan vieja. Por eso, Carrot es más o menos contemporánea a Majoromatic. Me parece que... No me acuerdo ahora cuál, pero después, en el final del programa te digo cuál es la María. Esperen después. La respuesta al final del programa. A ver... Pero solamente con una idea no impulsamos nada, así que vamos a seguir la marcha, pero primero le voy a tirar la data técnica. La saga Hanaukyo Maitai está compuesta por tres partes, las cuales son la primera, que es una serie de TV simplemente llamada Hanaukyo Maitai, que está compuesta de 12 episodios de 15 minutos de duración cada uno y fue estrenada en abril del 2001. Tomá, no es tan vieja. La segunda serie... Pairo. cómo se nota en la animación esos 10 años. La serie que es más vieja. La segunda, es que fue una serie para 15 minutos, o sea, no le pusieron mucha pila. La segunda serie es una serie de OVAs de, o sea, con el mismo nombre, que fue estrenada en septiembre del 2001. La cual fue producida una vez cerrada el primer proyecto y por eso no son especiales de la primera temporada. A pesar de que continúa la misma historia, no pertenece a la misma temporada. Va, en realidad sí pertenece a la misma temporada, pero no se cuenta como si fuera de la misma temporada. Y son tres OVAs. Y lo que sí es Haneokyo Mai Tai La Verité, que es una serie estrenada en abril del 2004 y cuenta también con 12 episodios. Comentando sobre la trama y empezando desde la historia original, tenemos al prota, que es Taro Haneokyo, el típico estudiante de secundaria promedio, pero con uno que otro tema que lo hacen destacar del resto. Y un problema muy fulero que debe solucionar para tener una vida semi feliz. Empezamos un poco mal. De un momento a otro, los padres de Taro mueren y él queda desamparado y a la espera de lo que la vida tenga preparado para él. Pero el panorama no sería para nada y bajo ningún tipo de concepto bajón o seguramente lo que él se imaginaba. Cuando las noticias viajan, obtenemos una reacción casi inmediata. Taro no está precisamente desamparado. Resulta que al poco tiempo del incidente, su abuelo, del cual de milagro Taro sabía que existía, lo toma bajo su cuidado y lo manda a traer a Tokio. A todo esto Taro vivía en un pueblito de las inmediaciones de Tokio, no vivía en Tokio. Al llegar, el panorama de la vida del joven cambia totalmente al darse cuenta de que su abuelo posiblemente es una de las 8 personas más ricas del mundo, quizás siendo superado únicamente por Nagi de Hayate no Otoko. Quizás solamente superó por la familia Sansa y todo lo demás están por abajo. Así como la casta de la gente más rica del mundo, los Penguin, ¿cómo se llama? Los Shirokuma. Los Haneokyo, los Sansei. No, pero creo que los Sansei no tienen. No hay nadie que tenga más pelota que los Sansei. ¿Cómo se llamaba? El de ahora no me sale ahora, no está mal aquí. Otori, Sou. No, Otori. Otori. Tengo mucho más plata. Los Otori, los Sou. No me acuerdo cuál era el apellido del loco este de. ¿Cómo era esta serie? El loco, el dueño de la casa esta de He's My Master. Pero ese había heredado el imperio y había heredado la casa, pero realmente no tenía tanta plata. O sea, ese estaba por ahí, pero no. Casa grande, nada más. Pero si pones todas las casas de la gente rica, desaparece Tokio. A ver. Y como corresponde tanto sus propiedades como su dinero, no pueden ser medidos en números que conozcamos los mortales. O sea, esta gente está mucho más allá de la matemática. Pero, más importante que eso, el abuelo era un capo total. Así, capo total. Poseedor de una inmensa fortuna y ya casi con todo lo que quería hacer hecho, el viejo se dedicó a juntar uno de los valores más preciados por la humanidad, mails. Así es como, sin mucho que hacer y tomándose el tiempo necesario, el abuelo Haneokyo se dedicó a juntar y a entrenar chica tras chica hasta conseguir uno de los grandes ejércitos solamente compuesto por mates, que solamente superado por el ejército de mates de personas de Sekai. cientos de estas chicas que trabajan para el hombre y están entrenadas y preparadas para cumplir cada una de sus necesidades y están divididas en varios rubros dentro de la gigantesca mansión e instalaciones circundantes, chicas que van desde encargadas de seguridad hasta el aseo personal, el escuadrón de chicas de la hora de irse a dormir, las de la ducha, las cocineras, las pilotos, el escuadrón científico, etcétera, etcétera, etcétera. Para lo que sea. Y por supuesto, todas leales de corazón a los deseos del maestro. A ver, ahora bajo las órdenes de su abuelo, el cual decidió irse a la mierda porque ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Y sí, sí. Y sin dar muchas explicaciones, se tomó el palo. Ahora, Taro será designado como el heredero de la familia de forma inmediata. Y como tal, todas estas chicas ahora estarán bajo sus órdenes y sus deseos. Sí, este es el verdadero fucking paraíso made. No fuera por el... Voy a tocarte la jaliga. Palabra de 7 letras que empieza con... a ver, resulta que... El otro tema que les había comentado antes entra en vigencia. Por motivo que no les voy a comentar, Taro sufre de una horrible dolencia conocida como la alergia a las mujeres. No, no es gay. Voy a decir, no es gay. Esto no es un caso como el que pueden haber visto anteriormente. Yo que sé, algo como lo que vieron en Mayo Chiqui o en cierto sentido, no me sale ahora la otra serie que les quería comentar. Bueno, pero no es algo de ese calibre. Esto es mucho peor. El tipo literalmente se pone de colores al más mínimo contacto con las mujeres. O sea, pasa toda la gama de colores por su cuerpo. Y si la exposición es prolongada, hasta se puede llegar a deformar al punto que si lo pones al lado de un porin, el porin es Flavio al lado de este tipo. Y como se pueden calcular, está rodeado de cientos de chicas que se le tiran encima. No solamente porque es su amo ahora y el dueño y el responsable de su vida y su destino, sino porque también piensan que él es lindo. Pone su condición en un estado muy muy mal. Pero en un intento de sobrellevar el problema, su problema, e intentar curarse, se propone llevar esta situación lo mejor que puede y hacia adelante. Y por supuesto que no es solamente el hecho de curarse lo motiva, sino que también tenemos el importante incentivo de que fue flechado re mal casi desde el principio. La chica que lo recibió, la primera que conoció y por supuesto la que más le calentó, Mariel, la maid personal del joven Taro y la principal encargada de dirigir las dirigentes de todas las demás, las cuales a los ojos de Taro están para, o sea, todas estas a los ojos de Taro están re buena, pero Mariel a los ojos de Taro está re buena. O sea, es más que un ejército de ave idols en una pileta de gelatina. O sea, Mariel está re buena a los ojos de él. O sea, sí está buena, pero tampoco la pavada. Pero para los ojos de él sí. Yo diría la animación vieja. Para él, o sea, tanto para nosotros no, pero para él. Pero por temas de timidez y su incapacidad de tratar con las mujeres, independientemente de su horrible síndrome, serán los factores a superar si pretende una relación de algún sentido con Mariel. Claro que estando a cagar de chicas que quieren lo mejor para el amo, la cosa se pondrá más que picante por varias situaciones. De las principales del cast les puedo nombrar a Konoe Tsurugi, la líder del grupo de seguridad de la mansión, quien es la que acaba de sonar esa alarma y va a seguir sonando hasta que alguien la apague. Es una chica dura y extremadamente profesional. Todas son extremadamente profesionales. De las cuales, vamos a decir, esta no parece realmente interesada en la existencia de Taro, ya que su trabajo es cuidar el lugar. Realmente a él no le importa. Si viniera Hitler como heredero de los Hanaukyo, ella seguiría cuidando el lugar, le importaría dos huevos. Y no pretende realmente hacer relaciones públicas con nadie, Pero Taro termina teniendo un lugarcito en el pensamiento de Tamina de una o de otra manera. Capaz por débil. A ver, también tenemos a Eikuyo Suzuki, quien es la cabeza del Departamento de Investigación y Desarrollo de los Hanaukyo. Y vamos a ir por su capacidad inventiva y de desarrollar, son solamente superadas por su sentido otaku. Este es el otaku del grupo. Esta es quizás la mejor amiga de Taro en la mansión y posiblemente sí le tiene ganas, pero de alguna forma, vamos a decir, de una forma distinta. Más que disfruta más boludeando con él que queriéndoselo encamar. Y por tal efecto inventa cientos de pelotudeces para el disfrute personal nuestro, no de él. No de él. Y es básicamente la que mete toda la situación fumona. También tenemos a Cynthia Lance Weinhardt, una chica de 10 años que pertenece al grupo de cuidados personales, que no habla, o no habla mucho. Y ese es su menor problema, ya que esconde algo más que interesante a tener en cuenta. No es Futanari. Playmobil, los personajes de Playmobil de antes que abundaban. Sí, este es el personaje de Playmobil hasta la mitad. Habla, pero no me refiero a eso. También tenemos a Grace, la genio residente de E-Mate de la mansión, de la cual es la principal encargada y diseñadora de la supercomputadora conocida como Memol, la cual es capaz de poner de cabeza al mundo en cuestión de minutos si se lo propone. Una chica de un carácter bastante forro, que solamente veremos a la mitad de la serie, por temas de que, vamos a decir, que se tendrán que ir enterando más tarde. También tenemos a Ryuka Shiroyu, de 17 años, que no va en esa moto, por lo cual esa moto debe morir. La hija y sucesora de la familia Shihiyo, la cual es la competencia directa con la familia Hanaukyo. Esta chica es fanática de la milicia y seguramente fascista en un futuro. En su deseo de ganar el reconocimiento de su padre. No es el momento del cumpla. Y afirmarse como la cabeza de la familia, ha puesto como su principal objetivo casarse con el heredero de los Hanaukyo. Cosa que resulta muy complicado porque Taro no le interesa un carajo el tema. A pesar de que le tiene, no, que es una unión familiar y que es política, no me importa. Le tengo ganas a ella. A ver. Lo interesante del tema es que tras intentar obligar al joven a que ceda, terminará teniendo genuinos sentimientos por él. Pero tenemos el factor Meriel en el medio de todo el tema. Para demostrar que es superior a una simple maid, Ryuko entrará a trabajar como maid para la familia Hanaukyo en pos de intentar superar a Meriel en todo aspecto posible. Aunque más que nada para tomar la más ínfima ventaja del principal heredero. Pero Meriel es muy grosa, se salpea. O por qué no nombrar a Ichigo, Ringo y Sango, que son las trillizas encargadas del escuadrón de cuidados y aseo personal, las cuales tienen entre sus deberes cosas como bañar al amo, vestir al amo, calentar la cama del amo y muchas cosas más, y quien quieren seriamente violarse al amo. O sea, estas son las que no tienen argumentos, son directamente son las que se quieren violar al amo. Son re grosas. Esta es una historia que se te va muy rápido y contiene muchas comedias muy fumonas y que podría ser que podría haber seguido, pero hubo un pequeño problema en el medio de todo esto. La serie fue terminada al alcanzar lo que hasta ese momento tenía publicado el tomo del manga, pero la cosa sigue un poco más en los ovas. Se quedaron, hicieron hasta el manga y ahí, no la frutearon. Antes había poca fruta. No, había mucha fruta. Pero no tenían con qué sustentarla. Ese punto. Sí, no sé. Si en esa época vos podías escribir fruta sobre la serie, ¿por qué no te pusiste a hacer tu serie? Eso era, por eso muchos tenías a los productores y directores que se iban a la mierda y decían sus series. Porque decían, si puedo estar escribiendo fruta para esto, no me da que escriba un fanfic. Me escribo mi serie y capaz que me la animan. También. Bueno, eso se llegó hasta el fin de... Parece que no se malgastaba la plata. Por eso, eso llega hasta el manga. Vamos a ver. Los OVAs de Hanaoki Umaitai son tres capítulos que, si lo ves junto con la serie de TV, no notas la diferencia. Es por eso que digo, terminaron el proyecto y cerraron, y al otro día casi armaron el otro proyecto. Estos capítulos son tres historias de las cuales Taro se... vamos a ver, se interioriza más sobre lo que es la vida de Grace y lo que es todo el proyecto que hay atrás de ello. La segunda OVA es sobre un entrenamiento que tiene Taro en manos de Konoe en su intento por ser menos inútil. Y el tercer OVA es sobre una muy peculiar forma en la que Ikuyo tiene de darle una idea general a Taro de lo que hacen las maids en la mansión. En el día a día, con sus obvias consecuencias. Además, el tercer OVA nos da una más que clara idea de por qué la serie no continuó saliendo y quién es el principal responsable de esto. Y eso sí que no se lo voy a decir porque esa parte es muy buena. O sea, hay un motivo muy fuerte por el cual no seguimos teniendo Hanaoki Umaitai, y es ese. A ver, ¿qué hago? No es a lo Excel Saga, es otra cosa. Es peor. A ver, sobre Hanaoki Umaitai La Verité, la serie es un remake de la primera temporada, pero con cosas muy diferentes. Para empezar, la serie ya tiene una duración estándar de 27 minutos por episodio. Segundo, tenemos un cambio importante en el diseño y la animación. Ya habían pasado un par de años. Tercero, cambio importante en el argumento. Más que importante cambio en el argumento. Esta nueva versión tiene como una base más parecida a la primera, pero no tanto. En este caso tenemos que la madre de Taro es la que se muere, y él efectivamente es elegido por su abuelo para ser el nuevo sucesor de la familia, y por supuesto que queda a cargo de su armada maid y se enamora de Mariel. Hasta ahora vamos igual. Pero en este caso la afección de Taro, si bien existe, no es tan fuerte como en la anterior serie. O sea, sí tiene su alergia a las mujeres, pero no es alergia mortal. O sea, sí le causa debilidad y lo deja por el piso y capaz que lo pone medio boludo, pero no se retuerce hasta morir como la otra, y no está tomada tan a la joda. La Verité es una serie increíblemente más enfocada al drama que a la comedia. Es una nueva versión de la relación de Mariel y Taro, que es un poco diferente ya que ellos se conocían desde hace un tiempo. Más bien se habían visto en alguna ocasión. Taro ya no es tan idiota como antes, y sí se enfoca más en que se quiere levantar a Mariel que en todas las demás situaciones. O sea, el otro lo voy a dudar de vez en cuando, pero acá es Mariel. Ikuyo sí es la amiga de Taro, pero su relación no pasa de ahí. Es menos. Es una cosa loca de explicar. Konoe tiene una participación más activa en la serie, pero es increíblemente más chica a nivel de trama. O sea, acá Konoe sí es más abierta con Taro y sí aparece en más capítulos, pero tiene menos desarrollo en su vida y tiene menos peso argumental. Y tenemos a Ringo, Jungo e Ichigo, que fueron reemplazados por sus clones Lemon, Melon y Maron. Las cuales también tienen un papel mucho menor en la serie y son mucho más putas que antes. Lo cual es bueno, pero aparecen menos, lo cual es malo. Y bueno, ¿qué querés? ¿Pedido o menor aparición? Son como las primas porque no son iguales. Además, sí son iguales físicamente, pero no se comportan igual. Y por último, tenemos a Shindia y a Grace, que tiene un peso importantísimo dentro de la nueva trama, la cual en un momento se pone bastante áspera cuando se nos comenta que Mariel es muchísimo más de lo que se aparenta en un primer momento. Y esta serie tiene su final. Por supuesto, no es un final eterno. Pero es un final más claro que la primera serie. El creador de esta serie fue el mangaka Morishige, quien es responsable de toda la saga y obviamente también de su manga, el cual no me fijé si es más fiel la primera o la segunda parte. No estoy seguro, no lo leí. Pero también es el creador, el autor de Koi Koi Seven, la cual es muchísimo menor calidad que Haneuke Maitai. O sea, Koi Koi Seven está bien, hasta ahí. Y capaz que un poquito abajo. No es del nivel de Haneuke Maitai. Pero Haneuke le quedó muy bien. Yasunori Ide se ocupó de la dirección de la primera temporada y de la serie de OVAs. Y esta persona también es el director de la serie de Hentai Lolicon por excelencia, más conocida como la serie de videos Cream Lemon. Sí. Animación horripilante. Sí, director. Tienen una banda, vos tengo 25 millones. Son más de 40 episodios. No me diga, me las topé como 25 millones de veces. Sí, yo tengo todos allá. Nomás te bajaste por tenerlos. Yo no vi. Hizo una historia bizarra. Asqueroso. ¿Qué tienes que ver? Algunos que están graciosos. Sí, no vienen ni para reírme. Si me quiero ver algo para reírme, veo una comedia. Sí, hay algunos que son re divertidos. Esa animación. Este es Melpe. Cuando no tenía ni forma. Las chuchas no tenían ni forma. Era una chucha. Era una línea, aposta. Puro poder lo licón, papá. ¿Por qué? Un programa tiene más forma que eso. Pero también fue el director de series como Negai Teacher o Negai Twins, D4 Princess o la segunda película de Silent Mobius. De la serie de La Verité, el encargado en dirigirla fue Takuya Nonaka, quien en su momento dirigiese Tokoida, una serie que estoy seguro que muy poco conocen. Es comedia fumona para los que la quieren buscar. Y que después de ese proyecto se ocuparía de Coyote Ragtime Show y más adelante dos películas de las 7 que componen Kara no Kyokai. No laburó mucho, pero lo sacaron para hacer lo que tenía que hacer. Y en el 2012 será el director de la adaptación en anime de Minori Scramble, que se estrena en enero para todo esto. Esta es la que yo confundí con el manga de la que vos hablaste en noticias. A ver, también tenemos a Takaharu Ozumi, que se ocupó de los diseños y rediseño de personajes de las tres partes de la historia, y también hizo los diseños de personajes para la primera temporada de Mitsudomoe. Y vamos a ver, obviamente Mitsudomoe no se parece nada a esto, nada. Nada se parece a Mitsudomoe, es horrible Mitsudomoe. Está adaptado del manga, el manga era así, ¿qué querés? Feo, ¿qué querés que le haga? ¿Cómo se llama esto? No me sale. Saint Seiya también fue adaptado del manga. Y alguien lo salvó. Lástima que esa persona se murió, pero bueno, alguien lo salvó. También tenemos a Tamiya Tareshima, que se ocupó de la dirección musical de la primera serie, al igual que lo hizo con Kei de Metal Idol, Yumetsu Tai, Glash no Kamen y más para este lado Seiken no Blacksmith. De La Verité, el nombre que tenemos es Michiru Oshimura, del cual tenemos trabajos como Mahou Tsukai Tai, Hana Yori Dango, la primera temporada de la película de Fullmetal Alchemist o Sora no Woto o Bone no Sondou, mejor. Qué buena Bone no Sondou. Y la animación de en ambos casos es trabajo del estudio Daume, que entre sus series tenemos Negai Teacher, Dears, Ichigo Manjimaro, la primera temporada de Minami Ke o Shiki. ¡Chan! Esa no se las voy a venir, Shiki. Y por supuesto que esto es propiedad de la firma de Moe, de la firma de la gente de Moe, que esto es Master of Entertainment. También hizo... El estudio Moe hizo a cagar de cosas. Sí. En algún momento voy a hacer un estudio de lo que hizo Moe. Tiene a cagar de cosas. Sobre los seiyus... Ah, esta. la que también es autora de The Angel. Es la autora de The Angel, la autora de Comic Party, de Hand My Maid. No, la adaptación de anime, la anterior obra que había hecho antes de Rin. Rizzle Mine también es del estudio Moe. Cosplay es del estudio Moe. ¿Cómo se llama este? Love Love es del estudio Moe. Hay millones de cosas que son del estudio Moe. A ver. Sobre los seiyus, les puedo tirar a Taro, el cual les pueden reconocer por Ouka en Hack de The Legend of Twilight, el primer Kurapika en Hunter x Hunter, la serie de los OVAs. Homura en Sekirei, quien diga que mejoró no vio Sekirei. O Echidna en Queen Braid. Madriel es más reconocible como Saki en Steel Angel Kurumi, la lesbo. Koyumi en Azumanga Daio. Shimka en Air Gear. Octavia en Tears of Tiara. O Chizuru en Shinryaku Ikamusu. Personaje es demasiado zarpado, no puede caerle ahí acá siempre, tienen que matarlo. Y como no nombrarles a Ikuyo, que también es Misty en Bandre de Second Stage. O sea, esta es la otra de la cápsula. Y también, como dato friki o nota de color, que seguramente deben creer saber, pero se equivocan. Porque esto es importante. La gente debe creer saberlo, pero se equivoca. Les comento que Hayate no Gotoku, el personaje de Maria, no está parodiando a Majoro. O sea, todos lo pensaban que, ah, sí, hace referencia a Majoro. No hace referencia a Majoro. Hace referencia a Mariel de Hanaukyo Maitai. O sea, está creando en base a Mariel de Hanaukyo Maitai. Y da la gran coincidencia de que Maria, es la seiyuu de Maria, es Rin Tanaka, quien también es la seiyuu de Mariel. ¡Oh, gran coincidencia! Pues esta es una de las grandes cosas de que se creen saber, creen que saben, pero no. Y como esa iba patada. No creo tener mucho más para comentarles, al margen de mis opiniones personales, que serían que la primera temporada me gusta más que la segunda temporada. La segunda no es mala, pero me pareció bastante estándar en muchos sentidos. Me gusta más la primera. Y el final de la primera me gusta más. Por lo demás, la saga es bastante buena. Y otro de los puntos más importantes de donde roban los autores hoy en día. Así que, ¿por qué no echarle una ojeada? Para no pasar de newbies cuando le tiren, este es un concepto nuevo, en algún blog o en algún foro, y que no sean troleados brutalmente cuando se den cuenta que no. A ver, para los leechers de todas las clases, les comento que las tres series fueron fansubidas en su momento y son fáciles de conseguir en descarga directa. MC Anime las tiene, no se van a volver locos en encontrarlas. Y no se olviden que verlas es casi imprescindible si quieren entrar al negocio de los propietarios de Ejército of Maids. Lo que escucharon en un primer momento es el opening de Hanaukyo Maitai La Verité, que se llama Voice of Heart. Y lo voy a dejar con el opening de Hanaukyo Maitai a secas, que es Hanaukyo Maitai no Uta. Hanaukyo Maitai. Hanaukyo Maitai. Fácil, barata. Vamos con el tema, la canción de Hanaukyo Maitai. Qué nombre, no puede. Bueno, decime que no lo repiten. Decime que no, que no es el estribillo en la canción. Bueno, espero. Vale. Era así, pero bueno. Bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en la presa de Daggett,

De edición 225. ¿Dónde pueden descargar este programa? www.personas.blogspot.com, aunque también pueden suscribirse al feedburner del podcast y recibirlo directamente su mail. Si es que la gente de la de Phil Dan me deja subirle y no me deshabilita la opción de subir. O también pueden suscribirse a Google Reader y le llega también. O sí, supuestamente también en iTunes se puede, pero no sé. Nunca lo probé. También pueden seguirnos en Twitter, que es twitter.com/personasSky. O también pueden buscarnos en Google. No, no sigan en Twitter, es aburrido. Pongo muy pocas cosas. G Plus. Que si nos buscan como personasSky, nos van a encontrar. Juntos, separados, creo que es lo mismo. No importa. Es más, pueden ponernos mal. Y pueden pegarlo y vamos a salir igual. O ponga podcast anime en Google y salimos nosotros. Así que bueno. Antes que nada, un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 Febrero 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca, el 747. Antes que nada, vamos a decir cuál era la serie que supone que al parecer... Aparentemente, porque yo pensaba que había una más vieja, pero... O sea, hay mucho hentai atrás de las mates, pero la serie que podríamos decir que propiamente dicho, aunque me van a decir mucho que es de coso, que es de... es más como de enfermera que otra cosa, es Amazing Nurse Nanako, del 98. Supuestamente los ojos de Amazing Nurse Nanako, que son los primeros de donde tenemos protagonista Maid. Pero si se quieren ir un poco más, tienen que caer en Ghost, tienen que caer en la primera serie de Steel Angel Kurumi. De ahí todo para adelante. Según AniDB. Pero no confío mucho en él. Parece que hay otra. O sea, hay muchas series donde aparecen maids, que son más viejas que esto. Pero serie de propiamente de maids, esa. Antes que nada, unos saludos que nos estaban pidiendo el G Plus. Así que... No, el G Plus y a todos lados. Un saludo a Diego, que nos lo seguimos cruzando. Y que sigue dejando sus recomendaciones de figuras que no podemos comprar. Aunque yo le gané de mano con la de Sonic. Lástima que no me la puedo comprar. También... Me encontré un Android de Sonic. ¿Cuál es la diferencia de una figura de Sonic normal? No es un Android. Decían Android, Sonic. ¿Decían Android? No, no me acuerdo que decían Android. No, al pedo, güey. Pues. Sí, bueno, al pedo. Al pedo. A ver, un saludo a Lolea. Que quiere saber más cosas de las que estoy dispuesto a contarle. Ah, también un saludo a la gente del precipicio, casi me olvidaba. Que por fin terminaron de subir. No me acuerdo si había dicho en el principio del programa que habían terminado de subir toda su galería de podcast que tenían atrasado. A la gente de Dungeons and Donuts, que ya está empezando a transmitir otra vez. Posiblemente ya van a empezar a subir todo de nuevo. A la gente. A los colegas del. Que hacen el streaming del Poyaqué. Poderoso Poyaqué. Pusyaqué, digo. Y. Ah, Penélope, que al final se le vino abajo el coso, se le vino abajo el cosplay que quería hacer de Amu en su traje de la cuarta fase, en su traje de Daya. Y que la reclutaron para hacer cosplay grupal de Fairy Tail. Y anda. Así que andaba pidiendo. O sea, supuestamente va a ser de Erza. Y andaba preguntando qué armadura de Erza querían que hiciera porque. La primera yo le dije, me parece muy básica y ella está de acuerdo conmigo. Sí, yo le estaba tirando para que hiciera de la armadura de fuego. Sí, pónganse las pilas y voten por la armadura de fuego. Y si no, por la armadura del relámpago también es. Es recontra potable la del relámpago. Después me la puse a pensar y es más potable que la de fuego. El relámpago sí es más potable que el fuego. Vos te ves Fairy Tail, así que no sabés lo que estoy hablando. Y por supuesto un saludo a Michael Valen. Todos sabemos que el rayo es más potable que el fuego, país. Sí, será Pikachu. Bueno, se diga Pikachu es... Pero... En mi opinión, sí. El rayo puede crear fuego, así que... Es su papá. ¿Escuchaste, papá? Es el hijo. Lo tiene de hijo el fuego. De Son of Thunder. Y... Bueno, nada más. Por mi lado, supongo que esto será hasta la semana que viene con el programa de Navidad. Que después de eso hasta Christmas Mission. Que después hasta la quinta Christmas Mission. Así que supongo que hasta la quinta, sí, la quinta temporada. La quinta Christmas Mission. Que supongo que hasta después, hasta la primera semana de Año Nuevo, no creo que salgamos. Pero supongo que vamos a volver porque nunca nos vamos. Y bueno, vamos a tomarnos una semanita más que nada porque no hay tiempo para vivir. Eso yo tengo que rendir. Nada más, nada menos. Así que bueno, vamos a ver si puedo bajarme el juego de Mami. ここにいる。 So much